colchones. ¡Buah! Cantando bajo la lluvia, no busco una rubia. El corazón diluvia y el agua de mis gritos sale turbia. Me siento sucio hasta después de salir de la ducha. Hoy no servirá de nada llevar capucha, porque tormentas mentales ahogan solo al que piensa. Que vive vida intensa, preso de la desconfianza, compra presa. Dale ni se la creen después de irán. Se vuelven felices viviendo su propia mentira. Yo podría fumarme los recuerdos y empezar de cero, pero es que no encuentro ni el tabaco ni el mechero. Cenicero vacío y apuntan desde la almena. Botellas a medias que pocas veces me dio llena. No freno veneno y eso es que mi conciencia duerme. Que tengo algo por dentro que me come y no es un germen. Vas a visitarme, tengo una cama libre. Una noche en la oscuridad y hasta que suene el timbre. Estrellas, estrellas, paisaje urbano que me amarga. Me hierve en la sangre, los fines que me embarga. Comí la fruta del árbol de Dios. Me dio la tos, me río de tos, me fui sin decir adiós. Amor, una infusión incienso, dame un pensamiento intenso. Que vivo inmerso en un rincón de mi universo. Paralelo a tus movidas, perpendicular al suelo. La cabeza fresca, los pies como cubos de hielo. Pasa por hablar, ¿quién dará su brazo a torcer? ¿Quién sino él?